Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Cordiales saludos a todos y cada uno de ustedes. Ya estamos a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 100.9 Cultura FM y 940 AM. Nos agrada podernos abrazar con el arte y la cultura. Hoy estamos miércoles 18 de agosto de 2021. Hoy concluimos las entrevistas con los tres candidatos que ostentan la dirección del núcleo de Pichincha. Recuerde que el lunes estuvimos junto a Luis García, el día martes junto a Andros Quintanilla y el día de hoy junto a Rafael Soria de la lista 3 y que está acompañado por la Red de Gestión Cultural Comunitaria Ahuasca. La próxima semana, lunes, martes y miércoles, estaremos con dos candidatos por día que ostentan la presidencia de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que el día lunes estaremos junto a Hugo Egues de Juntos Hacemos Cultura y Eduardo Puente de Plataforma Cultural. El día martes estaremos junto a Camilo Restrepo Guzmán y Francisco Buitrón de la Red de Gestión Comunitaria, y el día miércoles junto a Fernando Cerón de Sinergias por la Cultura y Orlando de Jesús Sotomayor del Movimiento Artistas por el Cambio. Así que le invitamos a que siga con nosotros para que conozca las propuestas y así quienes van a depositar su voto puedan tener un voto responsable. Bueno, con esto pues vamos a continuar nosotros en el noticiero de Zona Cultura, recordándoles que hagan su paso por las redes sociales de estas radios y también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saludamos a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Aquí iniciamos la edición 153 de su informativo Zona Cultura. Listos para acompañarlos con la información artística de esta, su casa y del país. Arrancamos con 90 minutos de programación. Buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Un saludo cordial para ustedes y para nuestros amables oyentes. Aquí arrancamos una nueva jornada informativa desde estos medios radiales, los de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les acompañamos aquí en 100.9 Cultura FM y 940M. Les tenemos, como siempre, la mejor información y lo más actual del mundo del arte y la cultura. Esto acompañado de las voces de sus protagonistas. De esta forma y junto a ustedes, entonces, damos inicio a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Terror y pop en el programa Jueves de Libros. El artista plástico Fernando Falconi presenta su exposición La Forma de la Vida, verdades científicas en el Estero Salado y el Río Guayas. Un libro perteneciente al artista Van Gogh guardó por varios siglos bocetos del artista. Gotas de agua y humedad reabren el debate cultural entre Grecia e Inglaterra. Hoy nos acompaña Rafael Soria, él es el tercer candidato que busca llegar a la dirección provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Pichincha. Nuestro invitado participa por la Red de Gestión Cultural Comunitaria, Ahuasca, y en esta jornada hablaremos sobre su propuesta para la provincia. En este espacio también estaremos junto al presidente de la Junta Parroquial de El Triunfo en la Amazonía Ecuatoriana, Vinicio Pozo. Lo hemos invitado para hablar sobre el proyecto turístico comunitario Cascadas y Tarabitas El Triunfo, un proyecto que sigue creciendo y que atiende de forma presencial al público, respetando las normas de bioseguridad. Le invitamos a que siga con nosotros para que conozca también el trabajo que se realiza en algunas comunidades para fortalecer la economía familiar. Y en nuestra tercera entrevista vamos a conocer detalles de la presentación del monólogo El que se quedó. La sinopsis de la misma destaca como pregunta principal: ¿qué hacer cuando se pierde todo a tu alrededor? Hablamos aquí de familia, amigos, amor, hogar, etc. Todos elementos básicos que componen lo más cercano que tiene un ser humano. El personaje principal es Juan. Él se queda huérfano y debe ahora afrontar su soledad. Es una idea que nace por todo lo que ha ocasionado la pandemia en estos años. Vamos a conocer sobre este interesante monólogo teatral en palabras de su director, el actor y guionista Eduardo Hinojosa. Él conversa con nosotros esta mañana desde la Ciudad de México, donde se encuentra actualmente representando al Ecuador. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con el noticiario de Zona Cultura y les contamos que este 18 de agosto recordamos a uno de los cineastas más completos de la historia del séptimo arte. Nos referimos a Román Polanski, una de las figuras tradicionales del cine que ha traspasado el milenio y que aún hoy continúa aportando su talento al cine. Raymond Roman Thierry Polanski nace en París el 18 de agosto de 1933. Es director de cine, productor, guionista y actor franco-polaco de origen judío, reconocido como uno de los cineastas más importantes de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Es superviviente del Holocausto. Su madre fue asesinada en Auschwitz. Luego de unos primeros intentos exitosos en Francia, emigró a Reino Unido, donde pudo realizar Repulsión en 1965, Callejón sin salida en el 66, que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín, y El baile de los vampiros en el 67. A continuación pudo llevar a cabo en los Estados Unidos con total libertad creativa el gran éxito de crítica y público de Rosemary Baby, que terminó por confirmarle como uno de los directores más respetados e importantes de su generación. A pesar de su fama y prestigio, no pudo evitar funestos incidentes en su vida personal que salpicaron gravemente su carrera. En 1969, su esposa Sharon Tate fue brutalmente asesinada por la secta La Familia, liderada por Charles Manson, y en 1977 fue acusado de violación, que finalmente quedó en relaciones ilícitas sobre la menor de 13 años de edad, Samantha Graymer. En Europa dirigió una de las películas consideradas más personales, rigurosas y emocionantes, como fue Tess, adaptada de la novela Tess, la de los Underhill de Thomas Hardy, estrenada en 1979 con Natasha Kinski en el personaje principal. Cosechó un enorme éxito, sobre todo en Francia. Tras unos años de fracasos económicos y críticos, regresó a lo más alto de su carrera con su film más arriesgado y biográfico, El pianista, en el 2002, que se alzó con la Palma de Oro de Cannes y el premio Oscar al Mejor Director, entre muchos galardones. En la edición 75 de los premios Oscar, precisamente esta película recibió 3 galardones como Mejor Actor a Adrien Brody, Mejor Guión Adaptado a Ronald Harwood y Mejor Director como Polanski, que no asistió a la ceremonia por ser un prófugo de la justicia estadounidense. Sus últimos trabajos son basados en hechos reales en el 2017. Es una adaptación de la novela francesa de la autora Delphine de Vigeland. La película sigue a una escritora quien lucha por finalizar una nueva novela, mientras es seguida por una fan obsesionada. La película participó en la edición 17 del Festival de Cine de Cannes. En 2019 filmó El oficial y El espía sobre el caso Dreyfus. La cinta fue galardonada con el Gran Premio del Jurado en la 76 edición del Premio del Festival de Cine de Venecia y concretó 3 de las 12 nominaciones a los premios Oscar como Mejor Dirección, Mejor Adaptación y Mejor Vestuario.

Premio Gran Angular de Novela Juvenil otorgado por la edición SM en México. También está Lejos de Casa por Arca Editorial en 2013, Exiliados en 2014 y Dar Dol en 2014. También la encontramos como coantologadora del Festín de los Muertos y Relatos Mexicanos de Zombies en 2015. Su última obra es El Ataque de los Zombies, del 2020. También es traductora. Aquí encontramos las obras Puncila, de Adam Rapp, y Quién teme a la muerte, de Nnedi Okorafor. Esta última en colaboración con Alberto Chimal. Escribe sobre literatura infantil y juvenil en diversos medios. Jueves de Libros son diálogos virtuales que se emiten cada semana. Son organizados por el Plan del Libro y la Lectura José de la Cuadra del Ministerio de Cultura y Patrimonio, con el apoyo técnico del Ministerio de Educación, la Organización de Estados Iberoamericanos y la Cámara Ecuatoriana del Libro. Escritores de diferentes géneros, ilustradores, editores, mediadores de lectura y otros actores del mundo de las letras y los libros de Iberoamérica participan en los diálogos que son conducidos por los mediadores de los tambos de lectura, con el propósito de promover la lectura y la producción literaria actual. Usted puede ser parte de la propuesta este jueves 19 de agosto a las 7 de la noche. Simplemente debe conectarse al Facebook del Plan Nacional del Libro y la Lectura o del Ministerio de Cultura y Patrimonio, o a su vez del Ministerio de Educación. En el mundo. Vamos con noticias de carácter internacional. Varios frisos griegos comercializados hace varios siglos hacia Londres muestran humedad que amenaza su integridad. Autoridades griegas critican fuertemente su condición y reclaman que sean devueltos a su país. Cada cierto tiempo Grecia encuentra la oportunidad para reclamar a Inglaterra la restitución de sus bienes patrimoniales, hoy albergados por el Museo Británico de Londres. En las últimas semanas, la publicación del Art Newspaper, en donde fotografías muestran los frisos griegos afectados por humedad y goteras, le han dado una oportunidad a las autoridades griegas, lo informa la agencia EFE. La ministra griega de Cultura, Lina Mendonin, calificó de ofensiva y peligrosa las condiciones en las que se encuentran las esculturas del Partenón en el Museo Británico de Londres, después de que se publicaran estas imágenes. En declaraciones a los medios, Mendoni recordó que precisamente uno de los argumentos esgrimidos por el Museo Británico desde hace décadas para no devolver estas esculturas a Grecia era que allí se exhibirían en condiciones más adecuadas que las que Grecia podría ofrecer. Desde hace 12 años, Atenas tiene el Museo de la Acrópolis, uno de los mejores museos del mundo que exhibe las esculturas del Partenón de manera excelente, esperando su reencuentro final con las piezas saqueadas ilegalmente, añadió la ministra, quien recalcó que el argumento británico ha sido refutado desde hace mucho tiempo. Las condiciones en las que se encuentran ahora las esculturas son ofensivas y peligrosas, señala la ministra a raíz de este artículo publicado por la revista Newspaper, con fotos que aseguraba que tras las inundaciones del pasado 25 de julio en el centro de Londres, las galerías con el arte griego tenían goteras y humedad y por eso no pudieron reabrirse al público tras 7 meses cerradas. El propio museo destacó que las salas están cerradas por trabajos y mantenimiento y su apertura se ha retrasado debido a la pandemia, así como el desarrollo del plan maestro estratégico para transformar el Museo Británico. Las esculturas no pueden esperar encerradas a que se complete el plan maestro del Museo Británico, que de alguna manera está cumpliendo con condiciones seguras de exhibición, sostuvo Mendoni. La solicitud reiterada y justa de Grecia de que le sean devueltas las esculturas no es negociable y ahora es absolutamente relevante, sentenció la ministra. Grecia reclama las piezas desde hace años y construyó expresamente en el 2009 este museo de la Acrópolis para demostrar que cuenta con un lugar adecuado para albergar este tesoro arqueológico. Los frisos fueron adquiridos por el aristócrata escocés Thomas Bruce, séptimo conde de Elgin, entre 1801 y 1805, cuando era embajador ante la corte otomana en Estambul, que ocupaba Grecia, y vendidos después al Reino Unido. Elgin arrancó las joyas arqueológicas del Partenón bajo el argumento de que así se conserva su integridad. Grecia considera como un saqueo la transacción por la que las figuras acabaron en el Reino Unido y ha subrayado que los mármoles de valor incalculable y que los griegos identifican con su historia y su civilización no pueden ser desmembrados ni cedidos. Grecia no es la única nación europea en medio de esta encrucijada cultural. Italia presenta los mismos reclamos en búsqueda de la restitución de sus bienes culturales exhibidos ahora en centros culturales ingleses. Una hoja de 28 centímetros de alto por 5 de ancho permaneció escondida entre las hojas de una novela que leía el pintor Vincent Van Gogh. Se trata de bocetos de artistas postdimensionistas. Los rasgos no son definidos, pero sin esfuerzo permite apreciar a una mujer caminando, a otra sentada, al igual que un hombre también sentados. Los tres con vestimenta campesina. Este es el descubrimiento que da a conocer Página 12 en su portal web. Se trata de tres dibujos desconocidos del pintor Vincent Van Gogh, que fueron encontrados dentro de una novela sobre el campesinado francés, en un papel que tiene exactamente la misma altura que el libro. Por su forma rectangular, puede pensarse como un marcador o señalador. Los tres bocetos que retratan a campesinos están dibujados con grafito en una delgada tira vertical de papel, una suerte de marcador para libros. Se trata de un formato curioso como elección por parte del pintor, señalaron desde el Museo de Van Gogh en Ámsterdam. El artista holandés hizo los dibujos en el otoño de 1881. Van Gogh, que era un ávido lector, le dio a un amigo, el artista Anton van Rampart, una copia de una novela sobre el campesinado francés, Historia de un paisán, de Emily Erringman y Alexander Grantier, que narra la historia de la Revolución Francesa a través de los ojos de un campesino alsaciano. Van Rampart murió en 1892, con solo 33 años, 2 años después de la muerte de Van Gogh. El libro pasó a su esposa, Henriette, quien murió en 1910. El ejemplar de esta novela, junto con el marcador, fue conservado en silencio por su familia hasta el 2019, cuando se vendió de forma privada al Museo Van Gogh. Debemos recordar que Vincent Van Gogh fue un pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Pintó unos 900 cuadros y realizó más de 1600 dibujos. Desde joven tuvo inclinación hacia el dibujo. Su primer trabajo fue en una galería de arte. Más tarde se convirtió en pastor protestante y en 1879, a la edad de 26 años, se marchó como misionero a una región minera de Bélgica, donde comenzó a dibujar a la gente de la comunidad local. En 1885 pintó su primera gran obra, Los comedores de patatas. En ese momento, su paleta se componía principalmente de tonos sombríos y terrosos. La luz y la preferencia por los colores vivos por la que es conocido surgió posteriormente cuando se trasladó al sur de Francia, consiguiendo su plenitud durante su estancia en Arles en 1888. La calidad de su obra fue reconocida solo después de su muerte, en una exposición retrospectiva, en 1890, considerándolo en la actualidad como uno de los grandes maestros de la historia de la pintura. Los bocetos se exhiben actualmente y hasta el 12 de septiembre de este año bajo el título de Here to Stay, que reúne las últimas adquisiciones del Museo Van Gogh en Ámsterdam. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Celebre junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión sus 77 años de vida institucional, los 40 años de fundación de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella y el Día del Cine Mexicano. El domingo 15 de agosto a las 4 de la tarde se exhibirá la ópera prima de Astrid Rondero, Los días más oscuros de nosotros. El miércoles 18 de agosto a las 6 de la tarde, Tiempo de lluvia, de Ethan Wijansen. El jueves 19 de agosto a las 6 de la tarde, A la mar, de Pedro González Rubio. El sábado 21 de agosto a las 4 de la tarde, Leona, de Isaac Chemerek. Y el domingo 22 de agosto a las 2 de la tarde, Tiempo de lluvia,

Lunes 18 de agosto del año 2021, amigos, amigas del espacio informativo de Zona Cultura, ¿cómo están ustedes? Continuamos aquí en el informativo, estamos en nuestro segmento de opinión y de entrevistas, y ya conectados junto a nuestro tercer invitado. Estamos con el actor, el gestor cultural Eduardo Hinojosa. Él se encuentra en México y es un artista ecuatoriano que siempre, permanentemente, nos trae interesantes obras de teatro para contarnos acá a nosotros y al público, por supuesto. La obra que vamos a tratar en los siguientes minutos se denomina como El que se quedó, texto, dirección y actuación, precisamente de Eduardo Hinojosa. Les contamos como un contexto principal antes de darle el paso a Eduardo, que esta es una obra que nos destaca qué hacer cuando se pierde todo a tu alrededor. Hablamos aquí de familia, de amigos, de amor, de hogar. Es así como inicia el día de Juan, quien se ha quedado huérfano. Él debe enfrentarse a una soledad que hoy lo rodea y él buscará la forma de despedirse de la mejor manera de sus recuerdos para a través de esto descubrir sensaciones que nunca antes había experimentado. Él prepara el funeral de sus seres queridos desde su ingenuidad. Este es entonces el tema principal de esta obra teatral que nos ha presentado, que nos presenta en los próximos días de Eduardo Hinojosa. Cabe destacar que esta va a tener dos características: la presentación internacional, que les vamos a contar ya la fecha exacta, este 26 de agosto en el Festival Dolores del Río en Durango, México, uno de los festivales más importantes y donde vamos a tener nosotros representación ecuatoriana. La bandera ecuatoriana va a estar ahí flameando a través de Eduardo Hinojosa. Y en nuestra capital, en Quito, el estreno será el 23 de septiembre en el espacio del Teatro Mala Hierba. Ese es entonces, amigos, amigas, el tema, el contexto principal y la idea de nuestro invitado Eduardo Hinojosa, a quien le decimos buenos días y bienvenido. Eduardo, entonces vamos a arrancar por ahí. Contemos más sobre la obra El que se quedó. Bienvenido, Eduardo, buenos días. Muy buenos días, Alex. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Muchas gracias por la entrevista a Zona Cultura. Bueno, la obra El que se quedó surge después de todo lo que hemos vivido. Yo creo que como sociedad, con la pandemia que nos ha marcado de alguna forma, yo creo que hay un antes y un después de la pandemia que ya va más de un año y medio, todas las pérdidas, yo creo que de alguna forma la gran mayoría de personas en el mundo han perdido a alguien importante. Entonces me pareció a mí como una forma de contar estas historias, ¿no? Aquellos que nos quedamos, aquellos que perdemos a este ser querido, a este amigo, a este familiar, a este amor, y nos quedamos con ese luto. Entonces de eso trata el que se quedó, aquel que se queda con el dolor de haber perdido al ser amado. Claro, estas son experiencias, como decía, como destaca usted, Eduardo, de lo que se ha vivido en el año 2020, lo que continúa siendo este 2021. Y hablamos de pérdidas físicas, por supuesto que es lo más importante, pero en general, porque mucha gente que seguramente no tuvo pérdidas de familiares, sí perdiste tu trabajo, sí perdiste alguna oportunidad que tenías, un proyecto que estabas iniciando, y se da todo este contexto, Eduardo. Claro, especialmente nosotros también como artistas perdimos el contacto con el público y muchas otras profesiones han sufrido también. Claro, aparte de esta pérdida física, también esta pérdida de la libertad de alguna forma, ¿no? El mantenernos encerrados por mucho tiempo, el no poder visitar a nuestros familiares, el no poder abrazarnos en la Navidad anterior, o sea, se perdió toda este sentido de compartir también, yo creo. La pandemia nos volvió bastante cerrados, ya que era un riesgo, ¿no? Era un total riesgo y hasta ahora continúa siendo un riesgo a pesar de la vacuna. Aún sigue existiendo el riesgo para muchas personas con estos encuentros, ¿no? Y esto, Eduardo, y obviamente estamos hablando de que para usted fue una inspiración realizar esta obra, ¿no? En general, Eduardo, le preguntamos a usted y bajo la experiencia internacional que usted tiene ahora también junto a otros maestros, ¿esto de la pandemia, esto del COVID-19 inspiró el encierro, inspira al artista? El ver imágenes en muchas ocasiones, obviamente, que lo que más hemos visto es dolor, pero también esperanza. ¿Cómo lo ve usted esto, Eduardo? Yo estoy seguro que sí, nos inspira, especialmente en mi caso y en el de muchos compañeros con los cuales he conversado durante toda esta época de pandemia. Claro que no, nos ha inspirado mucho. Yo creo que el encierro, el no contacto con el otro, nos ha hecho escribir muchas cosas, tener muchas ideas. Y también yo he invitado mucho a mis compañeros artistas a a que ya cuando esto pueda pasar, saquemos todas nuestras ideas y compartamos con el público todas estas ideas que tenemos. Y estamos inspirados a contar cosas nuevas, todos estos sucesos, todo este dolor, toda esta frustración, esta pérdida, también nos inspira y nos da energía para hacer un mundo mejor más adelante, ¿no? Eduardo, y esto de estar alejados del público, porque a lo largo del 2020, sobre todo, y cuando se dio esta iniciativa, lo que usted dice, ¿no? Se llegó también como a ustedes como gestores culturales a la conclusión de que el público consume actividad cultural desde casa a través de medios virtuales. Pero muchos no les agradó la idea, el no estar cercanos al público. Muchos decían, ¿cómo me presento frente a una pantalla? No sé quién me aplaude, no sé si le gusta a la gente o no. ¿Cómo lo ven ustedes? Y más que todo desde la parte teatral, Eduardo. Es bastante complejo, ¿no? Porque el teatro en sí es el encuentro con el otro. Y además, una cosa que yo descubrí también con el tiempo, porque tuve presentaciones virtuales en septiembre y noviembre del 2020, fue que hay que cambiar las reglas del juego, ¿no? Hay que adaptarse también a esta situación. Ya no podíamos grabar como se grababa el teatro para mandar a festivales, que es en un solo plano. Teníamos ahora que jugar con las herramientas cinematográficas, hacer varios planos, detalles, hacer pausas, para que el producto sea más atractivo para el público, porque ver una obra en la cual está la cámara fija y el movimiento de los actores, se pierden muchos detalles, que en el teatro, en el encuentro, sí se da. Yo creo que ha sido un aprendizaje también. Muchos estuvimos muy recios, podría decirse, al inicio de no, va a pasar y volveremos al escenario y encontrarnos con el público, pero no fue así, o sea, y el tiempo se prolongó y se sigue prolongando. Entonces tuvimos que buscar los medios para poder compartir con el público a través de los medios digitales. Claro, Eduardo, ya sabemos y ya le contamos al público a qué se refiere la obra, ¿no? Y sobre todo el contexto principal. Pero para llegar al nombre, el que se quedó, ¿cómo tuviste tal vez otros nombres, otras propuestas, otras ideas? ¿Cómo llegaste al final a decir este es el nombre ideal? Claro, mira, y todo surgió. Mi proceso de creación, especialmente durante estos años que llevo la dirección de Distópico Teatro, ha sido a través de la música. Yo soy una persona muy musical para crear personajes, para trabajar con mis actores, y surgió todo con una canción. Surgió a través de una canción que la escuché una noche por enero de este año, y vi la obra. Te puedo decir que vi los momentos, el sentido que quería, lo que quería transmitir al público, que es este luto, esta soledad, y de alguna forma fui armando el texto con la banda sonora, con las ideas, con el imaginario, y el título fue algo que esperé hasta el final, ¿no? Que esperé hasta el final para pensar, o sea, ¿qué pasa cuando se va alguien, ¿no? Y tú te quedas. Entonces por ahí era él, el que se quedó. De ahí surge este, el que se quedó, porque él se queda con todo el dolor, como también es... En mi familia se dice mucho esto de, bueno, quien fallece se va tranquilo, ya no hay dolor para él, pero el dolor queda para los que aún nos quedamos aquí y sentimos la ausencia de este ser querido. Claro, queremos recordarles a ustedes, amigos oyentes, a quienes nos acompañan, estamos junto a Eduardo Hinojosa, director teatral. Les decíamos, él nos presenta su monólogo, El que se quedó. Les estamos contando todos los detalles. Eduardo pertenece a Distópico Teatro y les hablamos en la previa porque les invitamos, les queremos recordar que en México, precisamente, este fin de semana, este 26 de agosto, el Festival Dolores del Río de Durango recibe ya el estreno de esta obra, y para acá, para nuestro país, en Quito, lo tendremos para el 23 de septiembre en Teatro Mala Hierba. Eduardo, ¿cómo es el contexto que se va a tener el trabajo precisamente para que usted lo presente ya en esta jornada del 26 de agosto en el Festival Dolores del Río de Durango? Bueno, esta es la segunda edición de este festival que lo dirige igual un ecuatoriano bailarín que se llama Javier Pérez, que lleva ya algunos años viviendo en la ciudad de acá de Durango. Entonces él desarrolla este festival a través de las artes vivas, ¿no? Esta es la semana del teatro, se puede decir. Entonces, en esta semana tenemos varios talleres. También estoy impartiendo un taller con a unos chicos de formación de cine acá. Hay otros representantes, tanto de Brasil como de España, de Colombia, que también están dentro del marco de este festival. y la siguiente semana es de música, y la siguiente semana es de danza. Es todo un todo este mes, esta temporada de artes escénicas que se vive acá en la ciudad de Durango. Realmente muy agradecido por la invitación a este festival, y afortunado también, ¿no?, de poder haber viajado y estar aquí y estrenar algo desde mi país en el marco de este festival. Realmente me parece grandioso, es una oportunidad increíble que se me ha dado y que pude realizar el viaje y estar acá. Y con doble participación ecuatoriana, entonces, Eduardo, que usted nos dice, con el director del festival y con usted. Sí, claro, sí, Javier lleva acá mucho tiempo trabajando, dejando muy en alto el nombre del Ecuador. Igual después tendré como otra pequeña gira por Torreón y Mazatlán, donde también estaré dando un taller, y en Torreón voy a presentarme la siguiente semana igual con este monólogo. Claro, para no contarle todo el contexto al público, para que, por supuesto, como siempre destacan ustedes, la idea es que compartan, que asistan, que disfruten de la obra y que cada uno salga con las respuestas, las interrogantes que les deje el monólogo, Eduardo. ¿Pero qué podemos contarle como contexto? ¿Qué vamos a encontrar a lo largo de la obra? ¿Qué vamos a encontrar con el que se quedó? O sea, yo creo que mucha gente se va a encontrar la nostalgia de estas personas que ya no están. La obra marca mucho también la parte andina, porque Juan vive en un pueblo en medio de los Andes, y desde ahí, ¿no?, mucho nuestras leyendas. Él va a hablar mucho de sus abuelos, de su madre, de los comportamientos, de cómo es la acción en este pueblo, ¿no? Yo creo que lo que más va a dejar esta obra es una nostalgia, es un recuerdo de aquello que ya no está, pero lo guardamos en nuestro corazón con mucho cariño. De estos momentos duros que hemos tenido, pero que seguimos adelante, fuertes. Entonces, por ahí va el que se quedó. Es un drama, es realmente un drama para compartir, porque es importante también contar lo que a veces no se quiere contar, ¿no? Muchas veces queremos solo ver comedias y está bien, pero también hay que afrontar esta parte compleja y dura, que es parte de la humanidad. Claro, y al final vamos a decir entonces que la idea es que él va a hablar, por ejemplo, Eduardo, lo que usted nos comentaba, ¿no? Preparando el funeral de sus seres queridos, él, desde su ingenuidad, Juan se dará cuenta que la vida puede ser cruel y despiadada si te encuentras solo. Ese como el mensaje principal que tendría el monólogo, Eduardo. Sí, especialmente porque Juan es un señor que siempre ha vivido con sus padres, ¿no? Que siempre los ha estado protegiendo, los ha estado cuidando. Desde esta ingenuidad también, porque quiero marcar la ingenuidad, porque Juan tiene una pequeña deficiencia, se podría decir, intelectual, y es como el amigo de todo el pueblo. Es una persona muy ingenua, muy alegre, que siempre está ayudando a todos, que no tiene malicia. Y de repente, se queda solo, pierde todo a su alrededor. A veces son pruebas duras. Nosotros también, como personas, en el día a día nos encontramos con cosas que decimos, ¿por qué nos pasa esto si somos tan buenas personas? O yo qué sé. Pero lo que quiero también abordar, como tú lo dices, Alex, es como este personaje desde su ingenuidad, desde el creer que todo, que nunca nada iba a cambiar, desde la rutina que a él le parecía perfecta en su pueblo, de repente se encuentra solo. Y yo creo que en muchos momentos, como personas, nos hemos encontrado solos, aunque estando con otras personas, hay una soledad propia, yo creo. Que también nos hace crecer, que nos ayuda a ser mejores seres humanos. Perfecto, Eduardo. Estamos llegando ya al cierre de esta importante e interesante entrevista que hemos mantenido con usted acá en el informativo de Zona Cultura. ¿Cómo podemos hacer entonces para encontrar esta obra? Para que usted nos cuente ya detalles de los dos estrenos que tendremos, tanto el 26 de agosto como el 23 de septiembre. Bueno, invitarle al público el siguiente 23 de septiembre, va a estar 23, 24 y 25 de septiembre en la Casa Malayerba. Les invito a estar pendientes en redes sociales, en Facebook, encuéntrenos como Distópico Teatro, ahí podrá encontrar toda la información. Bueno, acá en México la presentación va a ser presencial, ¿ok? Ya acá los teatros ya están abiertos, entonces va a ser en el Teatro Victoria, un teatro hermosísimo acá en la Ciudad de México. Entonces va a ser presencial, no va a haber como una vía virtual, ¿no? Sino va a ser netamente presencial, pero en Quito también va a ser presencial y les invito a todo el público 23, 24 y 25 de septiembre en el Teatro Mala Hierba. Igual estaremos haciendo mucha publicidad desde el mes de septiembre para que nos puedan acompañar en este estreno en la ciudad de Quito. Gracias, Eduardo. De esta forma hemos llegado entonces al cierre de esta importante e interesante entrevista que hemos compartido esta mañana desde México. Desde la Ciudad de México nos acompañó entonces Eduardo Hinojosa, quien nos ha traído la obra teatral La Idea, para que ustedes lo puedan conocer, la obra El que se quedó, texto, dirección y actuación de Eduardo, nuestro invitado de esta mañana, para todos descubrir, visitar esta obra, conocer y entender qué hacer cuando se pierde todo a su alrededor. Una obra que hace un contexto principal precisamente a lo que vivimos actualmente y a lo que muchas familias han tenido que pasar, ¿no? La pérdida de familia, de amigos, de amor, de hogar, entre otras cosas. Es la idea, la vida y la historia de Juan, quien se ha quedado huérfano y debe enfrentarse a la soledad que ahora lo rodea. Como les decíamos, el estreno principal de esta obra va a ser este 26 de agosto en el Festival Dolores del Río en Durango, México, en calidad de evento internacional, y también vamos a disfrutarlo acá en Quito el próximo 23 de septiembre en Teatro Mala Hierba. Estos y más detalles lo hemos conocido esta mañana desde México junto a nuestro amigo Eduardo Hinojosa, director teatral, actor y gestor cultural. Gracias, Eduardo, por esta invitación que nos has realizado. Aquí nos despedimos de esta jornada de día miércoles en Zona Cultura. Buenos días, Eduardo, que pases muy bien. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a Zona Cultura por siempre abrirme las puertas para poder compartir un poco de mi trabajo artístico, esta vez desde acá, desde la Ciudad de México. Gracias nuevamente a todo el público. Esté pendiente, por favor, de nuestro estreno nacional, que será el 23 de septiembre en la ciudad de Quito. Eduardo, le dejamos un fuerte abrazo, que pase muy bien. Saludos desde Quito hasta México. Igualmente. Gracias, buen día. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, le agradecemos infinitamente por habernos acompañado y esperamos que siga con nosotros mañana, 7:30. Buenos días. Esperamos que toda la información compartida sea muy útil para usted en este día. Nos despedimos y nos encontramos mañana. No se olvide que seguimos con música aquí en Cultura FM y en Radio CCE. Se viene La Rayuela junto a Diego Salazar. Muchas gracias. Y es así, compañeros, a ustedes, amigos, les decimos muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada informativa hoy en mitad de la semana, día miércoles 18 de agosto del año 2021. Siga con nosotros, que tenemos interesante programación en nuestras dos frecuencias, 100.9 FM y 940 AM. Que tengan todos un excelente resto de jornada y aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.